lo peor es que en la mayoría no están procesados, o sea, son personas que no tienen sentencia firme, con lo cual pueden ser inocentes, ¿no? Y las condiciones de los presos, o sea, la cantidad de espacios, lugares, con relación al número de presos es absolutamente insuficiente, pero por miles. La cantidad de personal policial y de custodio por cada preso también es absolutamente insuficiente. Y bueno, si seguimos así, pues todo lo relacionado con el mundo carcelario es insuficiente, salvo el dineral que se le ha entregado. En esto, desde el 2012 nosotros echamos la cuenta buscando, tanto en presupuesto como en créditos adicionales, cuánto había recibido el ministerio, y del 2012 al 2016 ha recibido 36 mil millones de bolívares. Haciendo la cuenta de cuántos dólares son esos, después del año que lo recibió, son más de 5 mil millones de dólares. Con 5 mil millones de dólares se hubieran hecho las cárceles más hermosas del mundo, ¿no?